busques abrigo y no encuentres tu nido, aquí estoy yo. Si volaras paloma buscando consuelo, aquí estoy yo. Si cansada del vuelo y las alas heridas buscas amor, ámame, paloma, ámame, que también necesito amor igual que tú. Ámame, paloma, ámame, que amándonos siempre los dos serás feliz. Cuando busques abrigo y no encuentres tu nido, aquí estoy yo. Si volaras paloma buscando consuelo, aquí estoy yo. Si cansada del vuelo y las alas heridas buscas amor, paloma, ámame, que también necesito amor igual que tú. Ámame, paloma, ámame, que amándonos siempre los dos.